Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Qué maravilla poder estar juntos, compartiendo tantas emociones en una noche de verano como es esta, la que nos ocupa. Ya estamos a 20 de julio, qué poquito queda para tomar las ansiadas vacaciones. Bien, pues mientras que eso se produce, vamos a ofreceros un fantástico programa y todo porque lo hace posible un equipo, pues, no menos fantástico. Salle de Montfort, el príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, nuestros queridos becarios que cada día lo hacen mejor, Milagros López, José Ignacio Bert, Eloy de la Aza. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Hoy tenemos nuestra querida revista divulgativa científica, una revista muy humanista, es la revista Chispa y Muelle, con Pepín Tré, nuestro increíble editor, y la verdad es que gracias al mecenazgo de Club Potomatone, nunca suficientemente ponderado, pues podemos ofreceros lo mejor de la ciencia al conocimiento por el desconocimiento, o al revés, que de las dos maneras se puede argumentar. En esta ocasión, hemos recuperado del olvido. Nadie sabe por qué quedó postergada, quedó relegada en la cronología humana, Dorotea Huete la Perrunilla. Nadie sabe por qué la llamaban Huete. Perrunilla sí. Eso sí, se hizo un informe y lo vamos a desvelar esta noche en Chispa y Muelle. Reivindiquemos todos juntos la figura de Dorotea Huete la Perrunilla. También hablaremos de gastronomía veraniega. ¿Qué hacer con las sobras? ¿Qué hacer con los restos? ¿Cómo reutilizar? ¿Cómo reciclar? Nos sumamos a la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente y vamos a reciclar. Vamos a reciclar comida que podemos encontrar en la cocina en verano. Será muy interesante. Os sugiero que toméis nota en vuestro blog de apuntes porque, por ejemplo, ¿qué hacer con los restos del salchichón? ¿Qué hacer con esa sobrasada que no termina de salir de la zona que lo embute? En fin, que hay muchas cuestiones. Por ejemplo, cuando haces una sopa de sobre, ¿qué hacer con esos restos que quedan dentro del sobre? O sea, que se puede hacer todo, pero con mucha conciencia, eso sí. Así que vamos a hablarlo con Pepín Tré y con Grupo Tomatone, una vez más en nuestra Chispa y Muelle. Tendremos monográfico especial dedicado a psicofonías. En esta ocasión vamos a emitir las que nos ha enviado el investigador Pedro Fernández, con Jesús Callejo y Carlos Canales. Muy interesantes esas psicofonías siempre, ya sé que os gustan. Con Agustín Alcalá recordaremos que ayer fallecía West Moreland, el general Moreland. Bueno, pues Moreland tuvo una actuación decisiva en la guerra de Vietnam entre los años 1964-1968. Fue el que sufrió la famosa ofensiva del Tet a cargo de las tropas norvietnamitas, el Vietcong. Y bueno, él siempre dijo que los norteamericanos no habían perdido la guerra en Vietnam y que, más bien al contrario, tuvieron una actuación decisiva y que si no se ganó es porque no le dejaron actuar como él solicitaba. Tenía más de 90 años, héroe en la Segunda Guerra Mundial, alcanzó el generalato en la Guerra de Corea y en Vietnam el Zenit. Se jubiló en 1972, dirigió la Academia de West Point. La verdad es que todo un personaje para los veteranos de guerra norteamericanos. Recordaremos su figura. Y también tendremos que hablar del Discovery, tendremos que hablar de muchas cuestiones con Agustín Alcalá, desde los Estados Unidos de América. En cuanto a información azul y verde, tenemos un pequeño especial dedicado a Japón, porque está avanzando muchísimo. Por ejemplo, ha creado una nueva generación de robots que van a ser capaces de cuidar a discapacitados y ancianos. Un asunto muy interesante que nos llega desde el mundo robótico japonés. Y también que se van a dedicar a prospectar las profundidades de la Tierra. Van a llegar más lejos de lo que nadie pudo alcanzar jamás. Los japoneses prometen mucho en este siglo XXI. Su tecnología es puntera. Tendremos que hablar del fallecimiento, otro fallecimiento, en este caso de un francés muy famoso, conocido como el náufrago voluntario. Este hombre estuvo en una Zodiac durante 65 días, a lo largo de 65 días, nutriéndose tan solo de agua marina, atención, y de plancton. estuvo 65 días aguantando y se hizo muy popular. Llegó a ser ministro de Medio Ambiente en Francia, eso sí, solo duró un mes en el cargo, luego contaremos por qué. También hablaremos de los incendios. A estas alturas del año ya ha ardido más superficie en nuestro país de lo que lo hizo todo el año anterior, un dato terrible. Y luego que ha nacido un gibón, una especie protegida, en Málaga, lo contaremos en azul y verde. Tendremos también tiempo para el correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, la gente sin escrúpulo y los europeos. Somos europeos y que hemos detectado una ciudadana británica que ha tardado 33 años en sacarse el carnet de conducir. Ha perseverado, ha sido constante y al final lo obtuvo. A los 50 años ha conseguido su carnet de conducir. La nombramos desde aquí Europea del Día. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no faltará emoción, no faltará buen ambiente, no faltará ritmo a esta vuestra querida Rosa de los Vientos. Estáis en casa, poneos cómodos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Patachún, patachún, patachún, patachún, patachún y patachún. Chispa y muelle. Al conocimiento por el desconocimiento, todo ello gracias a la erudición, a un hombre versado, a un hombre entregado a la causa. Sí. Pepín Tres, sin duda alguna. Sí. Buenas noches, Pepín Tres. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estamos... ¿Qué tal? No tengo ninguna razón bien. Para estar bien, pero bueno, lo estoy. Estoy. Estoy lo. Como los de la escuela. La escuela Estoila. Sí, soy Anacoreta y Estoilo. Sí, efectivamente. Y ahora me voy a hacer Asceta. Bueno, pues mientras que descubrimos la faceta estética de Pepín Tres, vamos a abordar lo primero, el mecenazgo. Sí, hombre, ya, lo que pasa es que yo estoy desconcertado. Ya sabemos acerca de la desaparición de Morcillo. Te delegan en una persona que se supone que tiene una cierta formalidad, que es un hombre de palabra, que él dice que nosotros le preparamos todo, le mandamos la documentación, se firma el albarán, se le hace con sus copias, se hace todo, y este hombre, pues, no responde, y si responde de una manera... ¡No te enerves! Sí, hombre. ¡No te enerves! Esto quema a cualquiera, porque, hombre, quiero decir, ya han pasado meses, sí. Chispa y muelle, gracias al patrocinio de nuestro ilustre grupo, Grupo Tomatone. ¡Grupo! Joder. Es buenísimo, o sea, si la publicidad estupenda, es buena. Esto le tiene que gustar, pero fijo, o sea, es que le gusta, yo sé que le gusta. Agradecemos a Manhattan Transfer que se hayan prestado para la cuña. Los Doobie Brothers también. Pero han actuado como productores. Sí, pero uy, ha quedado precioso. Y Rosy Music. Roxy de Palmax. No, es un despliegue, de artistas consagrados. Y Grupo, esto, vamos, es que a poquita sensibilidad que tenga, esto tiene que poner la carne de bacalao. De pollo. De pollo. Bueno, vamos con nuestro editorial. Es una columna de opinión, pues eso, que crea influencia. La verdad es que la gente que sigue tenemos el Discovery. Hubo un pequeño problema hace unos días. Un operario intentó arreglar no sé qué y se cargó la ventana. Tuvieron que ir rápidamente a descolocar la ventana del Endeavor para volver a situar en el Discovery. Luego pusieron ahí un roscachapa y con un celofán, pues ahí lo tienen esperando a ver si lo lanzan al espacio. Entonces, desde Chispa y Molle, revista de divulgación científica, analizaremos. Queremos aportar soluciones. Sí. Bueno, es que, claro, la solución, o sea, en este tipo de vehículo. Esto es un vehículo a motor. No debemos olvidar la calidad, o sea, esto tiene que ir en calidad 100%, y ya se hizo cuando en el año 62 se lanzó el Enterprise, el Corporation, el One, el Two y el Three, sí, que mandaron los tres de manera simultánea. Ahí iba todo en calidad, o sea, ten en cuenta que era un tipo de nave que llevaba tarima flotante, llevaba Climalir, iba con su doble acristalamiento, o sea, con una garantía. ¿Qué tiempos? Iba, y luego llevaba además una capa, llevaba todo, o sea, por dentro iba todo en Sky, todo con tachuela. Y silicona para cerrar las ventanas, realmente, para sellarlas. Iba, y pez. pez. Se hizo con pez y luego se lacró. Eso va a lacrar. O sea, cuando ya entraban los astronautas o habitantes, eso se lacraba. Y entonces ahí ponía su estampaba su firma, sí. La UNESCO. La UNESCO. La UNESCO y la OTAN y la UEFA. Y entonces ya con eso era un certificado, digamos, era un sello de garantía. Y eso no fallaba. Eso no fallaba, naturalmente. Eso claro, no fallaba porque claro. Aparte luego se ponía cerrojillo. Eso lleva cerrojillo de seguridad que solamente tiene acceso por fuera. Y luego el Delco. Parece ser que es lo que está fallando aquí. El encendido, este vehículo, yo no sé si llevará 4 o 6 bujías. Supongo que por la dimensión llevará 6. Este debe ser un 6 bujías en rotor. ¿Caballos? Tendrá unos 100 millones. 100 millones de caballos. Caballo vapor. Vapor. ¿Centímetros cúbicos? Centímetros cúbicos. Andará, hombre, es un monocilindro. Es un monocilindro grande. Pues centímetros cúbicos estamos hablando. Debe ser como cuenca. ¿Turbo? Sí. O sea, el cilindro, se ha hecho un cálculo. El cilindro es equivalente a cuenca capital. Cuenca capital. O sea, toda la fuerza que puede generar fuerza, cuenca. Eso. Eso va en el Discovery ahora mismo. Bueno, no va. No acaba de ir porque de ahora le falta. Parece ser que le falta. O sea, lo que tiene que poner es que lleva cerrojillo. Sí. O sea, tiene que llevar el fan normal, el de doble pivote, eso lo lleva dentro. Pero luego necesitarán, por seguridad, lógicamente, sí. Tiene que poner un sistema de cerrojillo alfabético en clave que solamente lo puede abrir el general Tucson, que es el que cuenta. ¿Por qué se cayó la ventana? Bueno, porque no, por no estar atornillada. Claro. Eso es. O sea, la ventana. Ellos intentaron de una manera previsible. Dijeron, lógicamente, si esto estamos trabajando a 6 atmósferas de presión de inmersión, sí. Incluso eso puede servir para lo que es el lanzamiento general. Entonces tú, lo que hacemos aquí es preservamos esto, quitamos la tornillería y dejamos solamente que por succión, o sea, la succión al vacío, pues eso va al vacío. Eso va al vacío. O sea, queda adherido. Exactamente. Entonces lo hicieron con un lo que se llama inglete. Lo hicieron en inglete. Era ventana inglete en cola de Milano. Eso, claro, llega un momento en que si tú estás trabajando a 6 atmósferas, puede ser. Pero en el momento que tú estés trabajando a más de 6 millones de atmósferas, cambia. Se vence. Entonces, ¿la solución para que el Discovery pueda ser lanzado? Pues es hacer otro. Van a hacer otro, o sea, de lo como tienen material, sí. Tienen material, pues se les desmonta por momentos. Entonces lo que van a hacer es uno distinto, o sea, el ensamblaje va a ir diferente. O sea, eso viene paletizado. Sí, eso va paletizado todo. Eso llegó a cabo Cañaveral, llega paletizado. Eso se retractila y luego se paletiza. Y entonces ahora lo que tendrán que hacer es despaletizar y como mucho lo mandarán retractilado, que es como debe ir un cohete. O sea, el cohete siempre debe ir retractilado, porque eso le da una seguridad adyacente. Bien. Porque la atmósfera, si la atmósfera es muy sabia. Sí, nosotros no pretendemos dirigir la NASA, simplemente aportamos soluciones. No, pero es una solución, por otro lado, un poquito obvia, porque claro, sí, eso se le podría ocurrir. La solución, efectivamente, yo creo que magistral, es la conclusión a todo esto, hacer otro. Sí, y que no se olviden de retractilarlo. Bien, pues una vez que hemos solucionado el problema del Discovery, y ese problema consiste en hacer otro nuevo y ya está, vamos con los... Es que se tarda menos. Sí, mira, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no preguntarán? Claro, se ponen ahí a sanear y dicen, no, vamos a sanear, sí. El que tenemos. Si la solución está ahí, hagan ustedes otro. Claro, haz otro. ¿Otro? Si tienen material sobrado, si tienen material, hombre, lo que pasa es claro, si sí. Es que no se ponen, o sea, son, no se ponen. Lo quieren siempre quedar y por encima. Por aprovechar. Como el aceite, efectivamente. Pues no, señor, pues sea humilde. Si tienes que hacer otro, pues haz otro. Haz otro, claro. Bueno, sí. Se lo he dicho ya. Vamos, yo le he mandado un telegrama a Tucson. Al general Tucson. Sí, que es el general y su hijo. Tuc y Son, que es Son. Su hijo, el pequeño. Bien, pues entramos en el meollo. Hemos llamado así la sección El Meollo. Vamos a hablar de Dorotea Huete, alias La Perrunilla. Efectivamente, dentro de ese apartado, de esa galería de enormes personajes, a veces injustamente olvidados, incluso en este caso desconocidos. Y no por eso menos valiosos, porque ten en cuenta que esta mujer tenía, a la mujer que nos dirigimos, que lleva el nombre de Dorotea Huete la Perrunilla. La Perrunilla. La Perrunilla. Mientras que la Malinche siempre ha aparecido en las crónicas, ella, sin embargo, ha estado a la sombra, ha estado postergada. Estamos hablando del albor de la conquista de América. No necesariamente. No, albor no. Albor no. O sea, de la conquista de América sí, pero albor, eso es una cosa que le has puesto tú un poquito de manera gratuita. No, albor no. Esto ya es. Puedes definirlo como en la medianía. La medianía. En la medianía. ¿Medianía de la conquista de América? Sí, o incluso la retaguardia. ¿Retaguardia de la conquista de América? Sí, la retaguardia de la conquista. Sí, eso sí, sí, sí, eso está más preciso. Bueno, pues en esa retaguardia de la conquista de América nos encontramos a Dorotea Huete la Perrunilla. La Perrunilla, sí. Amiga íntima de la Malinche. De siempre. Iban juntas a todos siempre, los. Siempre había la Malinche, que siempre era la Malinche, bueno, ya no se llamaba la Malinche, eso fue un apelativo que luego le pusieron ya Hernán Cortés y Cabeza de Vaca, los dos a medias, se le pusieron el nombre de la Malinche porque lógicamente lo castellanizaron, era inevitable, claro. Todo lo que iba pasando por sus manos lo iban castellanizando, incluso por eso pusieron a Munchito Guadalajara, porque les sonaba mucho más familiar. Entonces, esta mujer era mujer como tal. O sea, tú la veías y decías, es mujer. Y de eso se dieron cuenta las huestes cuando desembarcaron. He ahí una mujer. Y eso allá le que llamó, venían dos meses embarcados, ¿no? Más llevaban 11 años dando vueltas buscando lógicamente las Indias. Entonces, cuando claro, no había manera. Sí. Entonces dieron varias vueltas cuando ya habían pasado por el Cabo de Hornos. A la sexta vez que pasaron por el Cabo de Hornos, se percataron, dijeron, les decía la tripulación, por aquí no hemos pasado, capitán. Esta latitud me suena. Esta latitud. Y entonces ya fue cuando cambiaron, él modificó, porque era testarudo. Sí. Era, es que estamos hablando de personajes, por qué no decirlo, oscos. Valerosos, sí. Medido con un rasero moral, que nosotros tampoco vamos a entrar aquí, pero bueno, oscos. Se puede considerar que sí, tenían un cierto valor, pero desde luego eran oscos. Barbudos. Barbados. Eran barbados, porque por la cercanía. Por las islas. Ellos, las islas Barbados. Ellos fueron allí, querían también las Sichelles se les resistían en Zanzíbar, no pudieron hacer nada, y entonces cambiaron de mar. Porque ellos en el Índico no tenían ninguna posibilidad. Esto además se lo dijo el arcángel San Gabriel cuando tocó la trompeta. Exactamente, él tocaba por, lógicamente, yo creo que lo he comentado, pero es que tocaba muy bien la trompeta. El arcángel San Gabriel. Y por la voluntad, bien, por la voluntad. Pero la tocaba muy fuerte. Muy fuerte. Entonces Hernán Cortés lo dejó sordo de los dos oídos. Y Hernán Cortés perdió la verticalidad, lógicamente, ya sabes que cuando se cae en este tipo de problemas físico, sí, se sí. Pierde la verticalidad. Este hombre, lógicamente, entonces ya no tenía una referencia clara en cuanto a lo que era. Había una constelación que era la que iba guiando, la que se llama Cabalga Raudo Centauro Flecha. Es una constelación del hombre largo y no es muy precisa. Cabalga Raudo Centauro Flecha. Entonces fue cuando aparece en la historia la Perrunilla. Sí, bueno, la Perrunilla estaba allí ya. La Perrunilla, como todos los que estaban allí, ellos estaban muchísimo antes incluso que a Hernán Cortés se le ocurriera. Ya, pero no habían sido descubiertos. Bueno, ya, pero ellos consideraban que sí, que se habían descubierto entre ellos. O sea, decían, nosotros tenemos conciencia de ser seres. Y eso lo hemos tenido siempre sin necesidad de este hombre barbado. Entonces, por ahí se crea un enfrentamiento, lógicamente. Se crea un enfrentamiento, sí, porque estás, la tensión, aplicando, claro que sí, un código moral, un código de sentimientos a un pueblo que ellos ya lo tenían como tal. Entonces, pero no lo sabían, Pepín. Bueno, lo intuían, ¿eh? Lo intuían muy claramente. Muy claramente, vamos, se podría incluso considerar que su intuición equivalía a la sabiduría. Si lo llevaban en una taza. O sea, ellos tenían una taza. Mira, ten en cuenta, mira, o sea, Malinche, para esto ya para centrar un poquito en sí, tema, sí, para sí, que sí, veas cómo eran las costumbres. O sea, el padre de Malinche la cede, la malvende, porque los aztecas no tienen buzón, no utilizan buzones. O sea, pero ellos, sin embargo, sí tienen, por eso te digo que ya era una civilización avanzada, porque ellos sí tenían la necesidad de tener de tener ese objeto, el buzón como tal. Buzón. Buzón, buzón. Buzón. El buzón. Buzón. El buzón, que era afrancesado, y era el buzón, que es un... Buzón. Le buzón. Exactamente, es un, podemos considerar, un primate que se sumerge en la profundidad marina para recoger el correo. El correo. El correo. Entonces ellos ya con todas las misivas que iban acumulando, era con lo que formaban, estratificaban, hasta crear de una manera piramidal, tronco piramidal, lo que era su conocimiento. Que es el calendario azteca, lo que se llama calendario azteca. Que lo hacían, el calendario era por carta. Lo hacían por carta. Entonces, para un azteca, lógicamente, prescindir del buzón equivalía a no tener un sentido riguroso de la medida del tiempo. ¿Y los mayas? Y los mayas. Los mayas, sobre todo, lo que hacían eran... O sea, ellos controlaban las abejas mayas. Entonces, esa fue la gran ventaja del pueblo maya y precisamente esa fue su victoria. ¿Eran apicultores? Sí, eran apicultores, sí, sí. Las abejas mayas eran una riqueza. Una riqueza. Eran de una... Eran fantásticas. Las tenían bruñidas, con... Eran gordas, hermosas. Horondas. ¿Cuánto podía pesar una abeja maya? Una abeja maya, más de 6 toneladas. ¿6 toneladas? Por abeja, ¿eh? Por abeja. Estamos hablando de tener en cuenta que estas manadas, se puede considerar... Esos enjambres. Esos enjambres manadinos partían, porque además utilizabanlas como si fuera a guisa de palomas mensajeras. Sí. Entonces las utilizaban desde Pernambuco, salían de Pernambuco, siempre lo que ahora se conoce por Pernambuco, y llegaban a Massachusetts, que era, entonces, era Tegucigalpa. Era otra dimensión. En Massachusetts era Tegucigalpa. Tegucigalpa, sí, sí. Donde estaban todos los Andes. O sea, los Andes llegaban hasta... Bueno, llegaban, unían Canadá. Ten en cuenta que los Andes partían desde de los bosques frondosos canadienses y llegaban a través, aprovechaban lógicamente ese canal de la falla de San Andrés y terminaban en la Patagonia. En la Patagonia, y terminaban los Andes. Y los aztecas. Los aztecas no se sentían atraídos, sí, por esa climatología, sí. Y sin embargo ellos, claro, cuando Hernán Cortés tiene que hacer, claro, porque Malinche era una políglota, era una mujer que hablaba mucho más, o sea, era porque ahí sí hay una ventaja por parte de Malinche, sí. Dorotea la perrunilla era políglota. Era políglota. O sea, hablaba solamente el azteca y el maya. Mientras, sin embargo, y no a su pesar, sí, Malinche era políglota. O sea, hablaba tres idiomas más, que de ambas maneras. Era el francés. Se puede llamar, era el francés, el griego y el tailandés. Y tailandés, efectivamente. Entonces ya con todo este conocimiento añadido, lógicamente la perrunilla, cuando ve la cabeza de vaca, sí, arrebátasela a Alfonso Quijano. El que llamaban el señorito, porque va siempre muy muy arreglado, era, sí, muy, era un poquito pinturero. Eso sublevaba de alguna forma a Hernán Cortés. Quería que fueran más recios, y este era un poquito, es eso, pinturero. ¿Y dónde reside el mérito de la perrunilla? El mérito es, bueno, reside en su existencia. O sea, en su existir. La esencia de esta mujer está en su éxito. O sea, solo con existir, ya fue importante. Iluminaba por donde fuera de su camino. Sí. Y luego, además, hombre, si hay una hazaña, que es lo que justifica su presencia en este apartado. Y es que precisamente ella era la... el imperio azteca, cuando ya Tenochtitlan queda inundado absolutamente, que hay una... abren unas válvulas. Esto precisamente era lo que conocía Malinche, era el gran secreto de Malinche. Sabía que todo Tenochtitlan estaba sujeto con 6 corchos. Entonces, si quitaban los corchos grandes, eran corchos enormes. Corchones, porque ayudaban además al descanso del pueblo mexicano. Entonces, si tú eras capaz de quitar los 6 corchos de manera simultánea, lógicamente, sí, Tenochtitlan descendía hasta alcanzar un nivel inferior al de las aguas del Mar Muerto. Que era la cota. La cota. Y entonces ya sí, entonces ya esa mujer, que hace que se hunda, nunca mejor dicho, el imperio azteca, pero sin embargo pervive el imperio maya. ¿Gracias a qué? Gracias, lógicamente, a sus abejas. Porque eran abejas que tenían una capacidad de lucha y una capacidad de raciocinio, que estaba muy lejos, desde luego, de los conquistadores españoles, que tenían raciocinio menos. ¿Y cuándo se pierde la última abeja maya? La última abeja maya se pierde en 1911, con el vuelo de Limber. Con el vuelo de Limber fue un accidente. Un accidente. Se consideró accidente y no se culpó a nadie. El seguro no pudo. No pudo hacer nada. Y Limber dijo que lo sentía, pero que como llevaba un aparato, que era el espíritu de San Luis, que no tenía cristalera delante, que él solo veía con una especie de periscopio que le había hecho su mujer con una polvera, con el espejo, el pequeño. Se estampó contra la abeja. Fue una pena, fue una penita, una penita. Bueno, pues la historia de Dorotea Huete, la perrunilla, las abejas mayas. Ay, cuántas cosas se saben y cuántas cosas se aprenden en La Chispa y Muelle. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Chispa y Muelle. Amigos, hemos quedado deslumbrados por el conocimiento exhaustivo que Pepín Tere ha entregado a estos micrófonos, a vosotros, sobre Dorotea Huete, la perrunilla. Sí. Qué maravilla. Sí, sí, es un personaje. Es que además me es muy querido. Sí, me sí. Me es muy querido. Bueno, pues lo que hemos contado aquí, sí. Lo que se ha planteado en esta mesa de trabajo, sí. Ha dado un giro de 180 grados a la situación. Claro, porque si das el de 360, lo dejas en el mismo sitio. En el mismo sitio. Claro, entonces, hemos querido dar otro ángulo, ¿no? Ofrecer claro, otro ángulo. Sí, distinto. Claro, por eso le das 180. Sí, o sea, hasta 180, ese es el máximo. Puede dar 45, 90, ¿verdad? Sí. 180 máximo. Ya, si no, ya, claro, ya muy interesante. Ya vuelves. Vuelves. Al mismo punto original. Bien, o sea, y en esta sana intención que tenemos en el verano de 2005, intentar alegrar un poco la vida a la gente. Hombre, practiquen senderismo fácil, asequible. Que sepan cómo defenderse en su casa, por ejemplo, si están solos con los alimentos, ¿verdad? Sí, estas semanas anteriores hemos dado esas rutas, ¿verdad? Yo creo que han sido pues con rutas, ese encanto y esa facilidad, ¿verdad? ¿Por qué no? Hemos recibido muchos correos de familias enteras que han hecho República de Gabón, Yemen. Yemen, eso se hace, ¿no? Agradecidos, agradecidos, contentos, diciendo que han descubierto un paraíso. Me gusta mucho Somalia. Sí. Somalia, los que se han quedado allí, que le han echado un rato para verlo, y sí, en general ha gustado mucho. En concreto han participado en este acto de senderismo, han sido unos 160 grupos. Todavía no sabemos muy bien qué ha pasado con 133 de ellos. Pues estarán encantados. Pues es lo que pasa con este tipo de grupos que se pierden por gusto. Por gusto. Porque naturalmente vas viendo maravilla tras maravilla y dices, pues aquí me quedo, amigo. Y habrá gente incluso que no vuelva, que diga, yo me quedo aquí porque esto me gusta y esta es mi vida. Sí, y tampoco vamos a investigar más. O sea, si han deseado quedarse, pues... Eso es un acto evolutivo. Eso es un acto evolutivo. Volutivo. Claro que sí. Bueno, pues vamos a aprovechar bien el tiempo, el veranito. Gastronomía veraniega. Sí, por cambiar un poquito, ¿verdad? Porque habrá gente que tenga esa posibilidad de hacer esos viajes, esos fines de semana, en los que, puedes aprovechar para ver un continente, o si no completo, ver una parte bastante amplia. Pero habrá otros que esos fines de semana tienen que destinarlos a tener que estar en sus propios hogares, si los tuvieran. Y con sus seres queridos, si los tuvieran también, en caso de no tener... Ya le preguntaron al insigne ministro, ¿cuántos continentes hay? Y él dijo, 146, pero debo advertirle que ahora se llaman Carrefour, ¿no? eso dijo, ¿eh? Qué atrevido el tío, ¿eh? Qué bárbaro. Eso es poner el dedo en la llaga, ¿eh? Sí. eso es incidir. Oh, incidir. Oh, qué agudeza. Bueno, pues... Pues hoy lo que vamos a hacer es un poquito de esa gastronomía veraniega, ¿verdad? Que yo creo que es sencilla y a la vez... No hay que descuidar la alimentación. Tiene que ser. Hay que comer de todo. Hay que comer de todo, efectivamente. Y precisamente lo que vamos a. Yo aquí lo que he planteado hoy es una cosa, yo creo que sencilla. Es un pastel. Pastelón. Pastelón. Pastelón. Por ese hábito que tengo de la cocina francesa. El pastelón. La idea de todo esto es utilizar esos elementos sencillos que siempre tienes en casa, ¿verdad? Y que mezclados y combinados de una manera sabrosa, pues pueden hacer las delicias de todos en tu casa, si las tienes, y de tus seres queridos, si los tuvieres. O sea, la propuesta es aprovechar lo que tuviéremos. Lo que tuviéremos si tienes, si tienes casa y si tienes seres queridos. Si no los tienes. Pues eso ya va a ser. Claro, ahí ya no podemos otro nosotros, tipo de, hombres, de receta. Claro, ya tendríamos que entrar en otro tipo de vericueto, otro planteamiento intelectual que nos llevaría, desde luego, a determinar otra serie de premisas para que pudiera alcanzar el objetivo de una manera exacta, ¿verdad? Pero nosotros ahora no vamos a hacer eso. No, eso no vamos a hacerlo. Lo que vamos a hacer es dedicarnos a hacer una receta. Yo he traído esta como ejemplo de lo que es una receta sencilla. El pastelón. Se puede utilizar, o sea, como ingredientes, pues puede ser calabacín, puede ser tomate, eso lo tenemos, entonces, albaricoque, turrón de Gijona, y alitas de pollo, y como tú muy bien decías, luego a eso se le añade esas sobras que puedes tener, que pueden ser lo que es las pipas de melón, o que pueden tener ese resto de sobrasada, ¿verdad?, con esa parte que se queda ya endurecida, encallecida sobre la tripa. Sí, que muchas veces no sabemos qué hacer y las vamos acumulando, ¿verdad? Vamos acumulando. Te pones en cuenta que tienes ahí cientos de tripas de butifarra o de sobrasada. ¿Y de qué hacer con esto? Hombre, hay gente que se hace bocadillos. Hace dedones que luego eso se rellena de pluma de ganso, y eso es para el invierno, para las temperaturas. Viene bien. Viene muy bien. Ha habido niños o jóvenes que se han hecho sus sacos de dormir, sus tiendas alpinas. Pero bueno, nosotros ahora, como estamos volcados en la cocina, pues lo que hacemos es, con todos esos ingredientes, proponer una receta sencilla. Bien, todo esto hay que licuarlo. Esto se licúa. Esto con un portazumos o un sacazumos o al baño María. Al baño María tarda más. Eso tardará unos 4 meses, si algo, en lo que es licuarse. Pero bueno, si tienes prisa por lo que sea, que eres impaciente, o vienes hambriento de hacer una gestión, de pasar por un despacho, o bien de que has aparcado la mobilete, cualquier cosa. Necesito algo rápido, porque eres ornitólogo y quieres, por ejemplo, dedicarte a poder estudiar esas aves que te tienen de una manera encrespada. Te tienen ahí vigilante día y noche y no puedes dedicarle todo el tiempo que tú quisieras a hacer una comida sana y equilibrada. Bien. Pues entonces, con todo esto sí lo puedes hacer. Esto sí. Bien. Esto lo haces, como digo, a elegir baño María, si es una cosa con calma y con relajo, o bien, si no, licuada. Licuada. Una vez licuado, eso hay que... Eso se reboza. Se reboza en harina. Se va a rebozar en harina. Eso se reboza en harina. Harina de... De almortas. De almortras. Eso es de almortras, huevo y fideo de cabello de ángel. Fideo de cabello de ángel. Eso es importante. Sí, cabello de ángel. El cabello de ángel. Cabello de ángel y la harina de almortras. Harina de almortras. Si no tuvieras harina de almortras, cabello huevo. De ángel. Bueno, huevo. Si no tienes huevo, pues echas harina de almortras. Y si no tuvieras harina de almortras, echas cabello de ángel. ¿Qué tienen los tres elementos? Puedes mezclar los tres porque los tres son compatibles. Sí. Los tres, ten en cuenta que tienen 2,525 de hidratos. De hidratos. Esto ya estamos hablando de salud. De salud, sí. Es que lo vamos a hacer complementario, porque así tú ya sabes que te has tomado la cantidad. Si tú tomas 0,225 o 0,230 incluso... Ya puedes estar tranquilo. Puedes estar tranquilo en cuanto a lo que es carbonato. Hidrocarburos. O sea, hidrocarburos. Tomas la cantidad necesaria de hidrocarburos, sí, hidrocarburos para aguantar el día. Efectivamente. Bueno, entonces esto... Luego lo que se hace es... esto se tamiza, sí. Se tamiza y se pasa por sartén. O sea, por sartén. Con aceite, por supuesto, no aceite excesivamente caliente, porque entonces creas, arrebatas el producto, y entonces queda, digamos, en un estado de chamusque, lo que se llama chamusque. Chamusque. En la comida. O sea, se rehoga. Sí, esto se puede rehogar. Rehogar. Efecto, se puede rehogar con aceite tibio. Aceite tibio. ¿El aceite virgen extra? De hígado de bacalao. Aceite hígado de bacalao. Y se le añade un poquito de calcio 20, que es una especie de... Es un producto oleaginoso, incluso lácteo, que eso le va a dar a la textura, le va a dar una suavidad muchísimo mayor. Eso es. Y luego conviene ponerle redoxón. Redoxón. Redoxón. Y si no tienes redoxón, le echas el prospecto. O sea, que siempre, pero los prospectos siempre se quedan por ahí. El prospecto. Hay veces que el medicamento se termina, pero sin embargo el prospecto, que tampoco tiene una... No tienes una necesidad grande, porque ya lo utilizas, conoces. Entonces puedes utilizar ese prospecto. Lógicamente, eso va picadito. Eso digamos que es para salpimentar. Ah. Salpimentas con prospecto. Prospecto de redoxón. Entonces, bueno, lo que hace es, se le echa orégano, clavo, cayena, orégano, clavo, cayena y viruta. Viruta. Y viruta. La viruta puede ser de cualquier materia, ¿no? De haya. Haya. Lo que le va a dar a todo esto, pues esa, eso es por presentación. O sea, cogemos madera de haya, trituramos. Sí, virutamos. Virutamos la madera de haya, no hace falta. O sea, si por ejemplo tienes un árbol entero haya, te sobrará viruta. Aceite, pues aceite puedes tener a lo mejor 400 litros, sobrará también. Sí, también te sobrará. Y ya con todo eso, entonces lo que haces es que se sirve. Sobre un fino lecho o lechón. Lecho o lechón. De ahí viene lo de pastel o pastelón. Efectivamente, porque va el lecho o lechón. Vamos echando el engrudo, entonces lo vamos echando sobre el fino lecho. Sí, efectivamente. En este plato las proteínas se les pone aparte. Eso se sirve como guarnición. O sea, la proteína va aparte. Eso tú tienes en un platito aparte, vas apartando. Puedes poner proteína y aminoácidos. Ponen las dos cosas. Eso se bate. ¿Oligoelementos? Oligoelementos ya lleva parte de ello, porque los hidrocarburos hay alguna parte de oligoelementos. ¿Minerales? Minerales, en esto está completo. Bueno, de todas maneras, si no le puedes poner lo que se llama la piedra de río. O sea, le pones la sencilla, la normal, o sea, la grava. Entonces, lo que haces es que pasas un momento por el chino, pasas la grava con el oligoelemento y la proteína. Y entonces eso se utiliza como guarnición. Eso se reserva. O sea, eso es para ornamentar. Sí, ornamentar, sí, eso va aparte. Eso tú lo reservas, mira, si lo tienes aquí en una diapositiva. Es verdad, vamos a poner una diapositiva para que la vean los oyentes. Efectivamente, sí. Vemos aquí la grava. Eso es, eso va aparte, eso lo dejas en un cacerolín, lo que se llama cacerolín. Entonces eso lo pones aparte. ¿Que lo quieres que dé un hervor? Da un hervor. ¿Que lo quieres servir para que tenga todas sus propiedades naturales? Sí, del hervor correspondiente, pues no lo hierves, lo dejas en el cacerolín. El cacerolín en sí mismo no va a hervírtelo. Si tú en un acto también evolutivo no le pides al cacerolín que aumente su temperatura por medio del fuego. ¿Debemos colocar el cacerolín en la mesa o es detalle de mal gusto? No, eso conviene ya la presentación en la mesa, conviene que sea ya... o sea, tú lo preparas en la cocina y lo sirves a la mesa ya preparado en condiciones, sí. En bandejón y luego lleva una bandera. Si eso le pone una banderita, eso si suele ser la bandera que, vamos, esto yo lo digo como costumbre, la costumbre es de la República de Gabón, la que se suele llevar siempre. República de Gabón. Es la banderita que se pone, pero bueno, pues porque el plato quizá tenga unas reminiscencias también de esa cocina colorista y esa cocina rica que tiene la República de Gabón. Entonces, bueno, en cuanto, por supuesto, a vitaminas, a eso contienen todas. Sí. A, B, C, D, E y F, C, H, I. ¿Es plato único, pepino? Esto es para 6 personas. Esto es para 6 personas. Si no sois tantos, porque a lo mejor no tienes tienes menos seres queridos, o incluso si no tienes casa, claro, esto es un problema. O sea, todas estas recetas están pensadas para tener... Esto es para invitar. Casa y seres queridos. Casa y seres queridos. Claro, si a lo mejor no tienes seres queridos, o bueno, la casa... ¿Postre claro. admite? Sí, esto... el postre que se utiliza siempre es la perdiz. Siempre, perdiz al caramelo. O sea, es un caramelo relleno de perdiz. O sea, un caramelo grande. ¿Un caramelo musubus? Sí, el adoquín. Adoquín zaragozano. Que viene con una perdiz dentro. Exactamente. Se abre generalmente, longitudinalmente. Entonces lo que haces es que metes una perdiz con tal cual. Porque eso luego se viva. Bueno, o al menos mareada. O sea, pues sí. Lo que se llama marear la perdiz es precisamente viene para este tipo de postre. El caramelo, el adoquín de Zaragoza. Eso, Aragón. Entonces ya se cierra. Bueno, pues con esto saciamos el apetito, ¿eh? Perfectamente. Además, quedamos de una manera, yo diría que dentro de lo que es una cocina sencilla y con elementos que todos tenemos, pues puedes dar una sorpresa a tus seres queridos. Como la sorpresa, estoy convencido de ello. Tu propia casa. Si tienes casa, claro. Y seres queridos. Si tienes seres queridos, pero al no tener casa, te pones en un brete. Sí, Martín Espósito, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Preguntas para Pepín? Sí, comenzamos con la de Joseba. Hola, Pepín. Tengo curiosidad en saber si es cierto que los toros son realmente oscos. Y de ser así, ¿cuál puede ser el motivo? Quizá culpa de los corredores, tiene algo que ver la oruga canora, como me han dicho, o tal vez es porque están hartos de que se les tome el pelo desde el burladero. Pues yo creo que va más por esto último. Quiero decir, el toro jamás ha sido osco. Hombre, ha llegado un momento que de tanto tocarle las narices históricamente, pues sí, el toro ha ido embraveciendo con el paso del tiempo. Porque claro, pero bueno, eso nos pasaría a cualquiera. Si nos trataran como a toros, yo estoy, vamos, segurísimo que terminaría siendo una persona osca ahí. Nos escribe la oruga canora para preguntar sobre sí misma. ¿La oruga canora se reproduce por esporas qué alegría. O por disparos de láser cuánticos? ¡Qué preciso animal! ¿Qué es maravilloso, la oruga canora. Nos ha acompañado este año la oruga canora. Vamos a poner la diapositiva para que vean. Aquí tenemos una oruga canora en esplendor. Fijarse, ahí está la fijarse. En esplendor. Ahí está. Cómo se hierve. Y qué besucona, qué maravilla. Si es que con los niños es, qué cañosa. Mira qué filamentos. Fijarse. Uy, es preciosa, ¿eh? Es que es preciosa. Tiene ojos poliédricos. Sí. Mira, fijarse ahí, mira. Está mirando. Qué capacidad tiene. En derredor. Y qué capacidad de entendimiento. Es que esa mirada, es que te entiende, o sea, te entiende. Qué anillos. Qué rugosidades. Sí, mira, ahí fijarse ahí. Sí, no, la pregunta era si se reproduce por esporas o por disparos de láser cuántico. Ay, qué más raro. ¿No? Sí, yo la verdad es que yo con tal de que se reproduzca, como lo haga, me trae un poquito al pairo. Pues abundamos en la idea de la oruga canora y la pregunta de nuestro siguiente oyente es ¿qué relación hay entre la migración masiva de la oruga canora de finales de siglo o principios del siguiente y la teoría de la deriva continental? Hombre, pues sí, pues eso es directamente relacionado. Lógicamente, si un continente deriva, lógicamente, porque está sometido a una presión en los vientos, ese mismo viento, o sea, el mismo viento que estoy hablando para el continente es aplicable a la oruga canora, a cualquier ser vivo o hijo de la naturaleza. ¿No es así? Sí. Benito y sus amigos dicen, mirífico y prolífico Pepín, sí. Queremos comprarnos un coche y quisiéramos que nos dieras tu opinión como experto en mecánica cuántica. Tenemos dudas sobre cuál comprarnos. Uno es el Simca 1200 de tu cuñada, con respaldo de bolas de madera en el asiento del conductor. Fantástico. Maravilla. Muy buen coche. Y el otro es un Lamborghini Miura de 1962. Pepín, ¿con cuál me quedo de los dos? Sin duda, donde esté el Simca 1200, o sea, lo que tiene eso en maletero no lo va a tener del otro vehículo para nada, o sea, eso, mira, el Simca 1200, ten en cuenta que eso ha sido revolucionario. ¿Y qué ruedas? Bueno, lleva la rueda, o sea, es curioso porque ha sido de los pocos modelos que tiene una rueda en su dimensión justa para que apoye perfectamente sobre piso firme. Eso es una máquina, eso es un tigre de Bengala, es un aparato, yo no me canso de decirlo, pues fijaos, no porque lo tenga mi cuñada, es decirle a Pepín, 5.200, qué máquina, pues Rafa tiene uno recién comprado. Hombre, y pregunta si le pone tu barro. Hombre, gana, sí, yo le pondría más de uno. Yo le pondría lo que es el tubarro, el colateral, el que lleva como una especie de cantimplora pequeña, en la que luego además te sirve como un depósito auxiliar, y luego además ahí puedes almacenar sentimientos muy queridos. Plateado, ¿no? Sí, galvanizados en plata. Sí, sí. César, ¿es cierto que el que una persona tuviera el pelo negro y rubio y los ojos altisonantes era considerado insultante para los antiguos pueblos del suroeste? Hombre, lo era y no lo era. depende de cómo mirara este quién era el... La pregunta es de César. Sí. César pregunta y de quién. Y la persona tiene que ser pelo negro y rubio. Sí, los ojos altisonantes. Pueblos del sur suroeste. Sí, el búho. Tiene que llegar a esta pregunta. ¿Qué promociona y vende Grupo Tomatone? Accionariado. ¿A quién pertenece? ¿Quién está detrás? Chavalote. Chavalote que te está metiendo en un terreno jugando con fuego. Si aquí no somos ni siquiera capaces de cuantificar el negocio. Yo mejor esto. Es que aquí es mejor que pasemos de puntillas en esta pregunta. O sea, como si no lo hubiéramos oído. Porque esto nos vamos a meter en un berenjenal. Como yo me dediqué. O sea, bueno, es que a poquitos datos que diéramos, nos metemos en un lío. Muchísimo cuidado. Y fíjate que yo estoy resentido. O sea, quiero decir que tengo, pero bueno, hasta cierto punto, Morcillo, ¿eh? Morcillo se ha portado muy malamente. Morcillo ha sido un índice... Nefasto, esa es la palabra. Nonnato. Bueno, a lo mejor esa no es la palabra. Tenemos noticias de Morcillo posteriores, pero antes hay una proposición de Fran de Madrid, que le gustaría tenerte como socio en una empresa logística de ámbito nacional, incluso a veces internacional, que él mismo ha ideado. Dice, dados los conocimientos científicos que posees, podrías ayudarme a preparar los datos y distribuirlos en palets. Irían paletizados, ¿eh? Después dice que él mismo podría retractilar esa masa densa y opaca para que no se disperse por el universo. Sí, sí, sí. Hombre, la idea está bien, pero claro, quiero decir, primero que se defina si eso va a ser nacional o internacional, porque yo no acepto una propuesta de una manera, claro, si esto no está definido, no es lo mismo y nacional que internacional. Permíteme, Pepín, pero sí. El pingüe también, ¿no? Sí, no, hombre, claro, no, eso es por hablar luego ya, antes de pasar a mayores, pero claro, lógicamente no es lo mismo la carrera nacional que la carrera internacional. O sea, Eso es una premisa. Yo no me pongo un sombrerito a lo mejor de un color que a nadie le tiene por qué determinarlo, si no es a mi propia voluntad, ¿no? Eso es así. Sí, lo he entendido. Pues tenemos noticias de Morcillo. Nos escribe Erika, la amante nórdica de Morcillo. Pero bueno, pues esto es tremendo. Nos dice que qué macho ibérico, más sobrado es Morcillo. Dice que siempre adulándole con sus obsequios, con joyas, abrigos, champán, limusinas, suites de ensueño. Dice que es un encanto, aunque le da a ella que le queda poco tiempo de salir con Erika, dice, porque los pagarés no le sirven ya para cubrir lo que debe. Bueno, tan solo quería deciroslo, dice Erika, ya que gracias a vosotros y al Grupo Tomatón he vivido a cuerpo de reina. Erika, la verdad es que qué buena chica debe ser. Debe ser una chica excelente. Como son las nórdicas, Pepín. Oye, fantástico. Pero ¿Te acuerdas del queso Homer? ¿De quién, perdona? ¿No era el queso Homer? El, o sea, ¿cómo lo lleva? ¿Lleva coma o algo? El queso Homer. ¿A qué se dedicaba este hombre? No, era actriz. Ah, era actriz. Ah, entonces era un hombre que se dedicaba a ser actriz. Ya lo entiendo. Si no, las nórdicas siempre son sorprendentes. Pero desde luego, Morcillo se está forzando. Esto es otra pista. ¿Tu cuñada tiene? Es otra pista. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.

Y seguimos en Japón, seguimos en el país del sol naciente para hablar de robótica solidaria. Japón envejece a pasos agigantados mientras su población activa se reduce. Ante tal situación y debido a la posible falta de asistentes sociales en el futuro, los investigadores nipones están intentando desarrollar el último grito tecnológico en asistencia y cuidados para la tercera edad y discapacitados físicos. Se trata de robots asistentes. Desde luego ya se ha dado más de un paso en ese camino. Hasta el momento cuentan con una silla de ruedas inteligente que se mueve sola y percibe los obstáculos para esquivarlos y un traje robótico diseñado para que las personas con debilidad muscular puedan moverse con más facilidad. El traje parece una armadura de color blanco, se ajusta a los brazos, piernas y espalda y está equipado con un ordenador, motores y sensores que detectan las señales eléctricas nerviosas que transmite el cerebro cuando una persona quiere mover sus extremidades. Aunque en la actualidad casi toda la robótica se utiliza en las fábricas, se cree que esta nueva especie de asistentes sea en 2015 una realidad instalada en la vida de los japoneses, ya que para entonces se calcula que uno de cada cuatro habitantes del país tenga más de 65 años. Pues en ese año 2015, España y Japón serán los países con población más anciana del mundo. Así que bienvenido sea este asunto de la robótica, robots que van a cuidar a nuestros ancianos, que van a cuidar a discapacitados. Bueno, pues es un pasito más en esto de la evolución humana. Vamos a ver si al final no acabamos todos siendo un poquito máquinas. Bueno, pues en el 2015, pero bueno, entonces seremos todavía jóvenes, Macarena, ¿eh? Nosotros sí, por supuesto. El 2015 ya tendré ya los 30, ¿no? ¿Tantos? O 27, ¿no? Todavía no los habrás alcanzado. No seas generosa, Macarena, si son 30... No, es que ya me pierdo. Si son 30, son 30, o sea, yo... Son 30. Sí, y tú 23, ¿no? Yo 23. Justo. Recién cumplidos, además. Sí, sí. No has dudado ni un momento, ¿eh? No. O sea, 23, 30, sí. Bueno, pues sí. La juventud baila. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La guerra de Vietnam sigue siendo esa herradura ardiente que marcó a toda una generación. ¿Fue la guerra perdida? Bueno, pues según el protagonista, que ayer fallecía en Estados Unidos, esa guerra nunca se perdió. El general Wes Moreland, nada más y nada menos. A lo mejor a muchos de vosotros no suena, pero ese general fue el prototipo de militar norteamericano. Nacido en 1914, se curtió en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, Marruecos, también estuvo allí en Sicilia, y luego pues alcanzó el generalato, nada más y nada menos que en la Guerra de Corea. Fue jefe de las tropas norteamericanas en Vietnam entre 1964 y 68, y tuvo que asistir al pequeño desastre de la ofensiva del Tet. Los norvietnamitas, los Vietcongs, incluso llegaron a ocupar la embajada norteamericana en Saigón unas poquitas horas, pero suficientes para poner en vergüenza a la flor y nata del ejército norteamericano. Tuvo que dar muchas explicaciones aquel día. Siempre defendió a sus veteranos, siempre defendió a sus hombres. Y en el día de ayer, pues, fallecía Wes Moreland. Se están marchando muchos veteranos, muchos jefes de Vietnam, muchos héroes de Vietnam. Y un héroe, sin duda alguna, de la comunicación es Agustín Alcalá. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. Buenas noches. Fíjate cómo conoces tú bien los detalles y la sintonía adecuada para este espacio. Eso. Y sobre todo para el tema que vamos a tratar hoy. Estábamos hablando con el boss, estábamos oyendo al boss. Sí. Estaba hablando con el boss, porque tú al fin y al cabo también eres un boss. Y estaba cantando una canción que quiere decir no surrender, no te rindas. No te rindas. Y efectivamente, William Wes Moreland no se rindió nunca. Este fue un hombre que dijo que la guerra nunca fue un failure, un fracaso, y culpó al presidente Lyndon B. Johnson de que no quiso extender la guerra a otros países de la región, como Camboya, como Laos, y así atacar a los elementos norcomunistas de Vietnam, Vietnam del Norte, que buscaban refugio en estas zonas. Es un hombre que creyó siempre en la necesidad de enviar miles y miles y miles de hombres a Vietnam para aniquilar al enemigo. Ese era su objetivo, matarlos a tantos, en tantos números y tan rápidamente que fueran incapaces de proveer nuevos hombres y nuevos soldados para el frente. Quizá en esta política suya de aniquilar con esos tremendos ataques de la fuerza aérea sobre las selvas, sobre los campos de arroz y sobre todo sobre las pequeñas colonias de gente, pueblos, aldeas, pues hizo que muchos de los propios habitantes de Vietnam del Sur, pues entre el miedo a los norvietnamitas y el temor a los aviones, al final fueran apoyando al ejército de Vietnam del Norte, y eso hizo posible la victoria final y la gran derrota de Estados Unidos. Hay un detalle importante: este hombre llegó, como tú bien dices, en el 64 a Vietnam, cuando todavía había 15.000 tropas estadounidenses que no eran soldados como tal, eran consejeros militares, sí. Eran especialistas que trabajaban con el ejército de Vietnam del Sur. Bueno, en 1968, cuando él se marchó poco después de la ofensiva del TET, que recordemos fue a partir del 30 de enero del 68, con el ataque de las fuerzas del Vietcong a Saigón y otras 30 ciudades del país, había 500.000 de soldados. Sí. Está claro que la escalada fue tremenda. Era un hombre que duro, le gustaba mandar, duro. Sí, le gustaba mandar a muchos soldados al campo de batalla y sobre todo utilizar la superioridad en el aire que tenía con los aviones estadounidenses y sobre todo con los helicópteros. Las imágenes de esos helicópteros en formación volando sobre las selvas de Vietnam son y tienen razón por el interés que tenía Westmoreland de aniquilar desde el aire al enemigo. La verdad es que esas ofensivas masivas de los estadounidenses provocaron muchas bajas en el enemigo. Cuando decimos, bueno, los norteamericanos perdieron 58.000 hombres, pero claro, ver las bajas... Hubo un millón de muertos más en el ejército. Claro, en el ejército, pero claro, los tienes a población civil y hablamos de 3 millones de vietnamitas que perdieron la vida allí, ¿no? Los norteamericanos perdieron muchísimo material, 2.500 aviones cayeron allí en Vietnam, y fue claro, pero claro, este hombre siempre defendió esa posición diciendo, nosotros no perdimos, nos retiramos, y encima dejamos allí a los aliados, ¿no?, survietnamitas, pues casi, pues vendidos, ¿no?, a la ofensiva del Vietcong, y ¿sí? Él siempre intentaba defender o evitar el efecto dominó, ¿verdad, Agustín? Sí, ese fue su objetivo. Él siempre dijo que en realidad Estados Unidos en la antigua Indochina había frenado el ejército de dominó, porque sí. Incluso con la derrota el comunismo no se expandió a otros lugares, claro. Aunque bueno, pues está claro que luego llegó algo mucho peor que el comunismo a Camboya con el régimen de los jemeres rojos, pero está claro que este hombre nunca admitió que él había perdido la guerra, aunque muchos de sus soldados, también algunos de sus colegas de West Point mantienen que esa política de aniquilar al enemigo no funcionó nunca y además provocó que la población civil se pasara al otro lado. Este el nombre, tú lo has dicho, había comenzado muy temprano a pelear en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Un hombre que se vio las caras con otro de los grandes militares del siglo XX, el mismísimo Erwin Rommel, en la campaña del norte de África, porque Westmoreland estaba al cargo de una unidad de fuerzas de desplazamiento rápido y tenía que mover sus coches, vehículos, camiones y también sus armas por el desierto durante 4 días de intensos ataques alemanes, y además se ganó la confianza y el apoyo de sus soldados porque era un comandante que no peleaba desde la parte de atrás, es decir, en la zona donde estaba la comandancia, sino que acudía directamente a la trinchera a pelear, a disparar, a dar órdenes sobre el terreno y sobre todo exponiéndose al fuego del enemigo, y eso le hizo un hombre que tenía mucho prestigio en la tropa. Después estuvo peleando en Corea del Sur, y después llegó su ascensión definitiva, primero en el Pentágono y después su envío a Vietnam como comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas, aunque el título como tal era comandante en jefe de los asesores y fuerzas estadounidenses. O sea, eufemismos que... pero también fue director de West Point, ¿no? Fue superintendente de West Point, uno de los puestos importantes, al fin y al cabo es el puesto de director de esta escuela de donde han salido los grandes generales norteamericanos. Le llamaban allí Wesley y bueno, pues Wesley Westmoreland está claro que ha sido una figura controvertida en la historia militar norteamericana. Algunos le consideran uno de los grandes fracasos y otros consideran que fue el hombre que de una forma o de otra frenó definitivamente la expansión del comunismo en Asia a pesar de que Estados Unidos perdió la guerra. Siempre muy pegado a sus veteranos, ¿verdad, Agustín? Sí, muy muy muy pegado. Durante, bueno, este hombre abandonó el ejército cuando ya se dio cuenta de que no le iban a ascender a jefe del Alto Estado Mayor en 1972, te cuenta que todavía quedan 3 años para que termine como tal la guerra de Vietnam. Él se da cuenta que la administración Nixon, aunque le nombra jefe del ejército de tierra, no le consulta para nada en decisiones relacionadas a Vietnam y decide marcharse. Y entonces se hace político, intenta ser gobernador de Carolina del Sur, no le sale bien, pero siempre, durante los últimos años de su vida, se dedicó de forma gratuita siempre a trabajar en favor de los veteranos y de los hombres que pelearon en Vietnam. Bueno, pues ha fallecido Westmoreland, muy muy anciano, más de 91 años, y bueno, pues otro de esos símbolos del ejército norteamericano en el siglo XX. Y que queda, se van consumiendo los héroes, se van acabando los héroes en este tipo de historias. Bueno, vamos a hablar un poco, estoy un poquito, este año he adelgazado mucho, Agustín, tanto estrés, y claro, pues lo he notado porque me han aparecido 2 michelines, digo, ¿y esto qué será? Pues no busquemos excusas de ningún tipo, es decir, el coger kilos de más ahora en verano o en invierno o en cualquier temporada del año se debe a que aquí hay una cuenta que es muy clara, es decir, si se consumen y gastan menos calorías de las que se meten al cuerpo, tienen que aparecer por algún lado y aparecen en forma de gordura. Pero hay estudios aparecidos en Estados Unidos que empiezan clarísimamente a demostrar, Juan Antonio, que el estrés tiene una relación muy directa con la gordura, pero la gordura sobre todo en la barriga. Esos michelines, toda la zona del estómago, se llenan de grasa, que al fin y al cabo son los peores lugares para el corazón, es decir, son un hombre gordo, principalmente un hombre gordo en la zona del estómago, tiene más riesgo de sufrir dolencias cardíacas. Y se ha encontrado, primero en animales, tanto en ratas como en monos, una relación directa entre el estrés y los michelines, la gordura en la zona del estómago, la zona abdominal. ¿Debido a qué? A que quizá el organismo, para responder a ese estrés, lo que hace es que manda el mensaje al cerebro de que hay que comer comidas placenteras, comidas que dan gozo, comidas que son muy altas en azúcar y que son las que realmente aumentan de peso de forma exagerada y muy rápida a las personas que las toman. Eso se debe a que hay un tipo de comidas que es la comida confort, la comida que da gusto, la comida que se come mucho por las noches, por ejemplo, para llenarse rápidamente, porque después de un día de intenso trabajo uno siente una orden del cerebro, un mensaje de que hay que comer y comer para sentirse contento, para sentirse feliz, y eso se debe al estrés. Se han hecho experimentos, por ejemplo, en la Universidad de California en San Francisco, con varios grupos de roedores a los que se alimentaba con comida y a otros con azúcar, agua con azúcar, y los animales que tenían más estrés pues tomaban más agua con azúcar, y una vez que tomaban este agua, que consumían que tomaban mucha o grasa o energía en forma de azúcar, su nivel de estrés bajaba. Y es una respuesta quizá del cuerpo humano, o en este caso de los animales, a esos cambios bruscos de la presencia de mucho estrés o no en sus propias vidas. Vamos, que si tenemos estrés, tenemos una necesidad imperiosa de tomar donuts, por ejemplo, galletitas, picoteos varios, tapitas, para pues aplacar de alguna manera esa ansiedad, ¿no? Sí, eso parece que está claro, está demostrado. Hay que controlar mucho esos momentos de gran debilidad o de búsqueda de esa felicidad a través de las comidas, y el azúcar, claro está, parece que es uno de los elementos fundamentales para equilibrar estos momentos de ansiedad y de estrés que tiene la mente humana. Pues me da la sensación, querido Agustín, que estos días en Cabo Cañaveral hay auténtica glotonería, que se están devorando los bollitos, que da gusto. Sí, debe haber muchos que están tomando barritas de chocolate sin saber muy bien qué va a suceder con sus modelitos para este verano, o si van a poder tomarse vacaciones para disfrutar de sus bañadores para este verano. Qué tensión, pero no termina ese discovery, ¿verdad? Termina, y se están, realmente, tirándose literalmente de los pelos, porque no saben lo que sucede, no sabe por qué uno de estos sensores ha enviado la señal durante el intento de lanzamiento del pasado miércoles. Lanzó esa señal de que el depósito de combustible, recordemos, tiene 2 millones de litros de hidrógeno y de oxígeno. Hidrógeno en la parte inferior, oxígeno en la parte superior, muy fríos. Y uno de los sensores, hay cuatro alrededor de todo el depósito de combustible, comenzó a dar señales de que no había hidrógeno, de que realmente se estaba la parte de que controla el hidrógeno del depósito estaba vaciándose. Pero todavía, Juan Antonio, el transbordador no había salido, faltaban 2 horas para el lanzamiento, claro, con lo cual todo el mundo empezó a intentar conocer por qué se producía este error. En principio se pensó que podía ser un problema de algún cable, de algún circuito, de alguna caja de electricidad en la que hubiera algún problema de un cortocircuito. Se ha mirado eso. Los ingenieros de la NASA todavía en la zona de lanzamiento han estado mirando todos los cables, todas las cajas de circuitos, para saber si hay algún problema. Nada. Y no han descubierto cuál es la razón de que este sensor esté mandando esa señal. Sí. Y ahora nos ponemos en una serie de situaciones drásticas. Es decir, si se quita el aparato de la rampa de lanzamiento, eso quiere decir que no se va a lanzar ya este mes de julio. Claro. E incluso la ventana esta que llaman ellos de posibilidad de lanzamiento, que termina el 31 de julio, se ha alargado unos días más, hasta el 4 o el 5 de agosto. El mes de julio se había dicho como el más probable para el lanzamiento del Discovery, porque la NASA quiere contar con esas 107 cámaras que hay en 25 emplazamientos distintos, con la mayor luz del día posible, para conocer milímetro a milímetro lo que sucede durante el lanzamiento, fotografiarlo y poder saber que no ha ocurrido nada catastrófico, ningún problema. Incluso, como decimos, se había retrasado hasta el día 4 o 5 de agosto, pero el problema continúa, porque nadie sabe lo que sucede con el circuito, y están hablando incluso hasta ahora, más bien hasta el lanzamiento del Columbia, con que 3 de ellos funcionaran correctamente, de los 4 que hay, se podía lanzar. Ahora hay algunos que dicen que ¿por qué no volvemos otra vez a esa cláusula de que de 3 de 4 es suficiente para lanzarlo? Aunque otros dicen que es mucho mejor que haya 4 de 4, sí. Porque el problema puede ser catastrófico. Es decir, si el sensor detecta que está perdiendo hidrógeno el depósito de combustible, el motor del aparato se puede frenar, y eso supondría pues un accidente catastrófico los primeros 6 o 7 minutos de lanzamiento del Discovery. Un nuevo accidente en un transbordador norteamericano sería definitivo, sería un hecho fatal para la carrera espacial. Bueno, pues perfecto, Agustín Alcalá, has tenido un día muy duro, has estado en Washington, ¿verdad?, acompañando al líder de la oposición. En la Casa Blanca, viendo al señor Mariano Rajoy, que nos ha hecho esperar bastante, con un día de unos 27 grados de temperatura aproximadamente, pero un 95% de humedad. Estábamos allí todos más que metidos en una sauna y esperando rápidamente una buena sauna. Bueno, una buena sauna y sobre todo una buena ducha, que es lo importante, con agua fría. Has dado recuerdos a todo el mundo de nuestra parte, ¿no? He saludado a todos los miembros del servicio secreto que he podido ver y la verdad es que había muchísimos. Bueno, pues fantástico trabajo que te hemos ido escuchando en Onda Cero Radio y bueno, qué orgullo tenerte ahí en aquellos lares. Un abrazo tremendo, Agustín, hasta la semana Saludos que viene. Saludos hasta la semana que viene. geniales, como siempre fuertes, como siempre carismáticos, como siempre Chus, José, todos los amigos, todos los compañeros de Mago de Oz. Bien, es un saludo característico, ellos lo quisieron así y parece que convenció mucho. Mago de Oz sonando desde el doble CD de La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. Pues una nueva pérdida para el mundo que protege la naturaleza en este planeta Tierra. Hablamos de ese náufrago voluntario. Sepamos quién es. Hablamos de Alain Bombach, del conocido como náufrago voluntario, que ha fallecido a los 80 años en el hospital Saint-Anne de Toulon, en el sureste de Francia. Bombard era un naturalista muy conocido en su país. Se dice que su vida cambió el día que vio los cadáveres de 21 marineros cuya embarcación había naufragado. Fue entonces cuando todos sus esfuerzos se concentraron en aumentar las posibilidades de sobrevivir en este tipo de accidentes en alta mar. Tras estudiar la resistencia a la fatiga, para lo cual atravesó a nado el Canal de la Mancha y dedicar también tiempo de estudio a las modalidades inflables de salvavidas en el Instituto Oceanográfico de Mónaco, llega a la conclusión de que se puede sobrevivir a un naufragio, siempre que se contara con un mínimo de provisiones de comida y sobre todo de agua, viniera esta de la lluvia o del agua salada cortada con agua dulce. Pero para probar sus investigaciones tenía que hacer solo una cosa, llevarlas a cabo. Así, en los años 50, Alain Bombach dejó su puesto en Mónaco para demostrar sus teorías para sobrevivir en el mar. 65 días a base de agua marina y plancton consiguió estar nuestro protagonista a bordo de la Heretic, su lancha neumática de poco más de 4 metros de largo. Su regreso a Francia sirve para convertirlo en un personaje muy popular entre los medios de comunicación de ese país, si bien no todos se creen sus peripecias. La publicación de las mismas en el libro Náufrago Voluntario le proporciona un reconocimiento mundial. En los años 80, Bombach es atraído por la política. Así ingresa en el Partido Socialista y es diputado entre 1981 y 1994. Incluso en el 81 llega a formar parte del gobierno de Pierre Mugot como secretario de Estado de Medio Ambiente, si bien solo desempeñó el cargo durante un mes. Bueno, pues es verdad que muchos no creyeron que este hombre hubiese podido beber agua marina. Agua un poquito así como desalada, ¿no? Bien, pero lo cierto es que sí que ha sido un héroe popular para muchos franceses, casi al nivel de Jacques Cousteau. Lo que pasa que, bueno, es internacionalmente menos conocido, pero sí que ha pasado a la historia como el náufrago voluntario, aquel que estuvo 65 días bebiendo agua marina e ingiriendo plancton. 80 años tenía. Desde aquí nuestro homenaje. Y España, por desgracia, sigue ardiendo. A fecha de hoy ya hemos superado las cifras del año pasado. Así es, el incendio de Guadalajara este fin de semana ha batido muchos récords negativos, por supuesto. El primero es que ya ha ardido más superficie forestal en lo que va de año que en todo 2004, y eso que estamos aún en julio. En lo que va de año ha habido ya 5.500 incendios forestales que han arrasado casi 53.000 hectáreas de superficie forestal. En 2004 ardieron 46.000. Solo en 1995 y en 1997 las cifras de incendios fueron mayores que las de este año. Pero estas cifras pueden resultarnos un poco vagas. Para que nos hagamos una idea, la superficie total que ha ardido solo en el incendio de este fin de semana corresponde a unos 12.000 campos de fútbol, un total de 120 kilómetros cuadrados, 12.000 hectáreas de terreno de alto valor ecológico. Pero además de este récord se han batido más, y es que este de Guadalajara ha sido el incendio con más muertos de los últimos 15 años. Recordemos que han muerto 11 personas. Casi un centenar perdieron la vida en nuestro país en este tiempo mientras participaban en tareas de extinción de diversos fuegos. El siguiente número, 7 personas morían en Valencia en 1994. Pero estamos hablando solo de este incendio. Tenemos que decir que decenas de fuegos, algunos de los cuales siguen aún activos, se han declarado también este fin de semana, algunos incluso provocados. El más importante en Zamora deja 6 personas heridas y 1.200 hectáreas de bosque quemado. Bueno, hablamos de 5.500 incendios, aunque la intención era llevar esta cifra a más de 15.000, lo que pasa que en 9.000 casos se llegó a tiempo. Y que sí, eran pequeños conatos. Se quedó en conato de incendio, pero estamos hablando ya de 53.000 hectáreas. Es un dato terrible. Es un dato terrible. Bien. Vamos a ver lo que tarda en recuperarse esta zona de Guadalajara. Ya hablan de más de 100 años, más de 100 años. Y sobre todo esa pérdida de vidas, la incompetencia de las administraciones, tanto la autonómica como la central, es imposible pensar, pero hay que hacerlo, ¿cómo pudo haber tanta descoordinación? ¿Cómo pudieron llevar voluntarios a lo loco? ¿Cómo fueron a apagar fuego sin saber muy bien dónde tenían que ir o quiénes debían dirigirles? Ha sido un hecho terrible, por las muertes, por la pérdida de biodiversidad, algo tremendo que los lugareños, los habitantes de aquellos pequeños pueblecillos de 200 habitantes, 120, pues no podrán olvidar jamás. Así que desde aquí, esa llamada, para que por lo menos se conciencien nuestros administradores, nuestros gobernantes, y que pongan todos los medios. Y ya lo decíamos el otro día, si hay que movilizar al ejército, los soldados lo van a hacer muy gustosos. Tenemos ahora mismo un ejército de 85.000 efectivos, la mayor parte de ellos acuartelados. Y en verano, pues estoy convencido que muchos se presentarían voluntarios para poder desbrozar, para poder limpiar bosques, que esto realmente no hay que hacerlo en verano, sino hay que hacerlo en invierno. Hay que preparar esos bosques para afrontar la sequía estival. Así que bueno, pues habrá que movilizar todos los recursos. Estamos hablando de nuestra casa, estamos hablando de nuestra ecología, nuestro medio ambiente, y bueno, pues ojalá que después de estos desastres se tomen cartas en el asunto. Vamos a desearlo. Bueno, estamos en Málaga ahora mismo, Eloy, y nos ha nacido un gibón. Fíjate, ayer nos nació un bisonte y hoy tenemos un gibón. Sí, Fíjate qué mono es. Una cosa riquísima. Pues sí, ha nacido en el zoo de Fuengirola una cría de gibón, especie protegida de primate procedente del suroeste asiático. El nombre de esta pequeña cría es Ares. Es hija de una hembra de gibón con 7 años de edad y el nombre de la madre es Nancy. Y como todos los demás gibones, llegará a medir entre 75 y 90 centímetros de altura. Es un dato, ¿eh? Sí. Ares se mantendrá fuertemente agarrada a la tripa de su madre hasta pasados unos 5 meses desde que nació, cuando se pueda valer por sí misma. Que es una cosa importante. O sea, que va a estar agarrada la madre 5 meses. Bien agarradita, para no separarse. Bueno, hay otros que se pasan 20 años, ¿eh? Uh-huh. Y más. 30. Pues sí, esta cría ha nacido gracias a un programa de reproducción que se lleva a cabo conjuntamente con otros zoológicos en Europa. Este zoo se estableció como objetivo principal la conservación del medio natural y animal, y desde el principio se centraron en programas de reproducción. En la actualidad se llevan a cabo más de 30 programas de reproducción europeos en este zoológico de Málaga. Sí. Los motivos por lo que las poblaciones salvajes de gibones ha disminuido en las últimas décadas es debido a la caza y a la pérdida de su hábitat, los árboles, ya que los gibones pasan la mayor parte de su vida en estos. Hay algunos incluso que no llegan a pisar jamás la tierra. Son pequeños antropoides que utilizan para desplazarse de un árbol a otro la enorme longitud de sus brazos mediante un sistema de locomoción llamado braquiación, y se desplazan de una rama a otra colgándose de las manos, que les hacen las veces de ganchos. Fíjate. Yo conocí a un humano que hacía lo mismo. El varón rampante, ¿no? La constitución de estos mamíferos... Limítate a dar la noticia ahí. La constitución de estos mamíferos es poco robusta con la constitución europea. Bueno, no, la de estos mamíferos. De estos mamíferos. Es poco robusta, con cabeza pequeña y redonda, y su pelaje es denso y abundante. Caramba, conocí un humano que también era así. Un gibón. Pues sí, como curiosidad se puede decir que es el único primate que puede andar a la perfección a dos patas, aunque suele elevar los brazos para equilibrarse. También habría que comentar que tiene un dimorfismo sexual. ¿Que tiene qué? Un dimorfismo sexual. ¿Y eso qué es? Pues que los machos son negros con mejillas blancas y las hembras son doradas con cara y coronilla negra. Que es una cosa para que se distingan. O sea, los machos son negros. Sí, con mejillas blancas. Y las hembras son doradas. Con cara y coronilla negra. Sí, sí, sí. Y su comida favorita es la fruta. Y eso se le llama dimorfismo. Sexual. Ah, dimorfismo sexual. Sí. Bueno. ¿Qué cosas aprendemos, verdad, con Eloy, verdad? Hay que ver, ¿eh? En 2 minutitos lo que se aprende. Sí, es un pozo de sabiduría. O sea, ¿ustedes sabían lo que era el dimorfismo sexual? Bueno, pues ya lo saben. ¿Qué es? Acostará sin saber una cosa más. ¿Es usted negro con las mejillas blancas? Entonces es un macho. Entonces es un gibón macho, sí. Es un gibón macho. Y pues tiene los brazos alargados. Y gracias al bran... La palabra es muy difícil. ¿Cómo te gusta ilustrarnos, verdad, con nuevas palabras? Sí, la braquiación. La braquiación, muy bien. Bueno, pues saludamos de aquí a Ares, que va a estar enganchada a su mamá durante 5 meses, y eso me parece muy bien. Tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Estamos... Mira, por ahí llega. Fíjate, parece el anuncio del Danone llegando hacia la nevera. Qué bien. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien. ¿Vamos a por esos correos? ¿Vamos a por todas? Pues sí, vamos a Pamplona. Pamplona, muy bien. Ahí está Daniel, que le gustaría saber pues si vas a dedicar algún pasaje de la historia a los vascones. Hablando pues de su importancia militar, la económica, la científica, dentro de la historia de España. Bueno, pues muy muy rebeldones los vascones, precisamente cuando las tropas musulmanas pues hicieron incursión en la península ibérica allá por el año 711, el rey Don Rodrigo, el celebérrimo rey Don Rodrigo, estaba combatiendo a los vascones. Uh-huh. Ahí en ese asunto tuvo que bajar a toda prisa con lo que pudo reclutar para luchar contra los musulmanes en Guadalete y perder, como ya ocurrió. Claro, siempre estaban ahí que, por cierto, rebeldes. Estamos en las fechas, ¿eh? Fue en julio de 711 la batalla de Guadalete. Fíjate. Nuestro respeto, Don Rodrigo. Que no sabemos al final si encontraron la tumba o no. En Viseu, en Portugal, parece que se encontró una tumba donde rezaba Roderico Rex. Dicen, pues aquí va a estar Don Rodrigo. Sería. Bueno. Pues dice Miguel desde Vigo, ¿cuánto sabes y qué temple tienes? Pero los años pasan y hay un jovencito en tu programa muy listillo que remueve tus neuronas. Estoy acabado no ya. Sé su nombre, pero es el más parlanchín y rápido en sus contestaciones. Una pregunta, ¿tú crees realmente en las psicofonías? En las psicofonías, claro, las escuchamos. Otra cosa es la causa o de dónde provengan. Pero las psicofonías están ahí. Es un bien tangible, como diría un economista. Es además lo más visible dentro del mundo de lo paranormal. Pues es la psicofonía, tú la pones, la escuchas y luego ya deduces o, bueno, intuyes o lo mismo dices, pues esto es un fraude. Pero sí, claro, ahí están las psicofonías, se pueden escuchar. En cuanto al listillo, ¿quién será? Yo creo que tiene varios nombres. Así como listillo, ¿no? Sí. No, decía que lo va muy deprisa, ¿no? No. Qué afán por acaparar el protagonismo, ¿eh? Hay que ver. No, por eso me callo. Sí, incluso ha tomado carrería, pero decían que lo va muy deprisa, ¿no? Era bien. Muy rápido en sus contestaciones. Bien, pues Martín también fue psicofonía en su día y mira, aquí lo tienes. Bueno. Pasaje de Necronomicon, dicen también. ¿Qué era? Ah, ¿qué eras? ¿Qué era? Sí, sí. Cristina, en primer lugar... Cristina. Dice, gracias por acompañar mis noctámbulas noches. Para empezar una petición, dice, me recomendaron vuestro programa hace un par de años porque hablabais sobre temas ocultos y me dijeron también que sobre hadas. No sé si lo habéis tratado y siendo así... Si está en algún sitio en internet me podéis decir dónde. Y si no, pues que tratéis un poquito sobre ellas y sus amigos, los duendes. Sí, hemos hablado muchísimo sobre ellas. Hombre, tenemos las dos referencias obligadas en ese asunto. Carlos Canales y Jesús Callejo, que escribieron el libro Duendes. Luego llegó, con la autoría de Jesús, Hadas y luego Gnomos. Uh-huh. Seres y lugares en los que usted no cree. Tenemos monográficos San Acero sobre hadas, duendes, gnomos. Los puedes encontrar en rosavientos.com. Ahí tienes 190 y tantos monográficos de Nacero y un par de ellos o tres están dedicados a las hadas. Y acaba Cristina diciendo que es estudiante de periodismo y que le parece estupendo la forma en que estáis intentando incluir a los nuevos becarios. Sí, lo estamos intentando. Lo estamos. Claro, otra cosa es que lo consigamos. Yo creo que no, ¿eh? Yo es que no sé. ¿Tú qué piensas, Macarena? Yo no sé yo, ¿eh? No lo tengo yo muy claro. ¿Verdad que no? No. Claro. Hombre, tratan. Sí, pero... Sí. Tratan de involucrarse y... Ya, sí, sí, ya, pero... No. Vamos, o sea, yo no... De 1 a 10, de 1 a 10, sí. O sea, estaríamos hablando de 4,75, ¿eh? ¿Tanto? Bueno, me... ¿Están escuchando? En un alarde de generosidad, yo daría... Pero mucha generosidad. Sí. Oye, sí. Magdalena, ¿ahí está? ¿A que la quieres también ahí? Que lo lleva toda la noche maltratándome. ¿Te das cuenta, José Ignacio, cómo no soy yo? Sí. Realmente. El que menos culpa tiene, me parece. ¿Os dais cuenta? Si yo soy bueno. Nada, son un encanto, ¿eh? Ya. Ya, buenas horas. Ya te has quedado a gusto. Bien, prosigamos. Alfonso Iglesias de La Coruña dice, quiero felicitar a la revista Enigmas por el regalo que nos dio sus suscriptores con el libreto. Y dice también, mi querido Cebrián, ¿para cuándo una novela histórica? Bueno, se refiere a, supongo, al libro, y digo yo, ¿verdad?, recogiendo los editoriales de Fernando Jiménez del Oso. Claro que sí, fue un detalle, y claro que hay que felicitar al flamante director Lorenzo, que bueno, es un amigo fantástico, al que le deseamos lo mejor en la nueva asignatura. Un magnífico heredero de Fernando Jiménez del Oso. ¿Y la otra pregunta era? ¿Era para cuándo una novela histórica? ¿Una novela histórica? Pues en cuanto tengamos 2 horas y media libres... o menos, dos o horitas menos, y poco... Ya nos ponemos con el asunto. De momento vamos a intentar responder a los diferentes compromisos adquiridos y nada, ojalá que muy prontito, a ver si tenemos valor y nos enfrentamos a esa novela histórica. Helder te pregunta cómo se llama el autor italiano que trata mejor el Imperio Romano, aparte de Gibson, y que alguna vez habéis recomendado. Lo he buscado por todos los lados, pero nada, a ver si es posible una editorial. Bueno, pues autores italianos que traten bien el Imperio Romano, yo creo que hay que recurrir a los divulgadores, en este caso, pues Valerio Máximo Manfredi, al que tengo el gusto de conocer, hemos firmado libros en alguna ocasión. Valerio Máximo Manfredi está muy bien, La Última Legión es un libro muy muy aceptable, y luego, hombre, mi icono Indro Montanelli, tiene esa historia de Roma fantástica, maravillosa, y la reeditan constantemente, igual que la historia que hizo sobre los griegos. Así que esas son las dos referencias, los dos autores que te puedo ofrecer. Indro Montanelli es mi favorito, y luego, pues más actual, Valerio Máximo Manfredi. Enrique de Granada quiere pedir un pasaje de la historia que le parece esencial para los mejillones que siguen el programa, y es sobre Juan Antonio, sí, sobre el jefe. ¿En qué siglo nació? ¿Cuándo fue la primera vez que cambió sus ventajes? ¿Y cuándo y cómo conoció a Cerbero? Etc, etc. Son entrañables, si os dais cuenta, me adoran, ¿eh? Te aman. Está todo un poquito ahí metido, como que no se nota. Ya, o sea, en cuanto a siglo, pues se barajan varias hipótesis. Unos hablan del siglo XXV. Antes de Cristo. ¿Qué ganas tengo ya de dejarlo todo, tomar los hábitos y meterme en la cueva, ¿eh? ¿Qué hábitos? Bueno, no será para nada. Bueno, pero eso fue en tu otra reencarnación. Ya. Bien, pues nada, haremos ese pasaje dedicado. Bueno, pues, cuando pero se produzca bueno. El óbito, ¿eh? Tampoco vamos a. No, hombre, no. Pues José Antonio nos saluda desde Washington. Dice: es paradójico. Durante años, mientras estaba en España, pues apenas me enteré de vuestra existencia. Ahora que estoy pasando unos meses en Washington por cuestiones laborales, no puedo dejar de escucharos. No sé qué voy a hacer cuando regrese. Voy a tener que buscar algún trabajo nocturno. Pues sí, la verdad es que tenemos muy buena audiencia en el extranjero. Se van fuera para valorar lo que tienen aquí. O sea, que se ha ido a Washington, aquí en España no nos escuchaba, y en Washington no para de escuchar La Rosa de los Vientos. Qué guasa, ¿eh? Washington. Es que es el listo que me... Sí. Listillo. Es el listillo. La vocecilla. Bueno, Pedro se pone serio y pregunta: ¿dónde va a parar el dinero que año tras año sacan de la corta de árboles? ¿Se vuelve a reinvertir en la limpieza del monte? No, va a las cuentas corrientes de los dueños de los montes. ¿Y las administraciones públicas ponen todos los medios a su alcance para prevenir los incendios? En mi humilde opinión, es más fácil trabajar en invierno en la prevención que durante el verano en la extinción. ¿Y nosotros? ¿No somos responsables? Ya lo he dicho, pero quien más o quien menos alguna vez ha salido al campo y ha encendido lumbre en algún sitio parecido a la barbacoa del incendio de Guadalajara, y en las mismas condiciones meteorológicas. Gracias a Dios no ha pasado nada en otras muchas ocasiones. ¿No somos responsables nosotros de educar a nuestros hijos en el amor y en el cuidado al medio ambiente? Y nuestros profesores, y nuestros padres, hermanos, abuelos, todos en el fondo somos algo responsables de un modo u otro de los incendios de ayer, de los de hoy y de los de mañana, si todos no somos capaces de cambiar. Pues nada que decir, amigo, tienes toda la razón del mundo. Estos días la gente está muy triste viendo cómo se queman estos bosques nuestros, este patrimonio natural de España, y bueno, pues lo lamentamos. Ya lo venimos diciendo durante toda la semana, es pues asunto de concienciación, pero concienciación a gran escala. Si no, esto no se va a acabar nunca. Ya sabéis que el 90-95% de los incendios que se producen son intencionados, provocados o fruto de un descuido. Pero siempre la mano del hombre tiene mucho que ver en este asunto. Así que nada, amigo, desde aquí te mando un saludo, y yo creo que eres portavoz de miles o millones que piensan como tú. Bueno, un poquito de alegría, vamos a refrescar el ambiente. Eso vamos, es. hombre, vamos a mitigar el calor. Hombre, qué calor hemos pasado hoy. Pues mira, sí, la verdad es que sí. Qué calor. No se puede salir a ciertas horas qué a la calor, calle. Qué calor ¿no? Tengo. Qué guapo soy. Qué tengo. Toma, da. Aquí cada uno bien. Muy bien. Gente sin escrúpulo. Si no viajamos a la capital de la guasa, a Washington, no. Viajamos a... Con una valía, Martín. Sí, a la India. Ya no suena. Luego hay que hacer el matiz. Hay que explicar, subrayar. Algún día explicaremos por qué Martín Espósito en cualquier cumpleaños, en cualquier reunión social, siempre se queda hablando solo. Es apartado. Sí, sí. Del pita pita del tun turun tun turun. ¿Ves? O sea, él puede, no le falta explicación. Él puede iniciar una conversación consigo mismo en cualquier momento. Ya me dijo. O sea, si él nota un vacío. Sí. O sea, no pasa nada, él sigue hablando. Crea alrededor su ambiente musical. O sea, Martín Espósito es como Marujita Díaz, se reinventa constantemente. Pero menos pintado. Sí. Pero vamos a ver, ¿tratas de entrar? ¿Debemos trasladarnos a algún ambiente exótico, Martín? Bueno, al de Nueva Delhi. Nueva Delhi. Más que exótico, qué pues maravilla. Qué ambientado vergel musicalmente. Qué vergel de 14 millones de personas. Bueno, pues hay humanidad también, Martín, también, conviviendo también. Y... Sí, claro, hombre, tiene su derecho. Tampoco vamos a... Bueno, pero... ¿No? Se les ha prohibido una cosa. Pero sí. Viven en perfecta armonía, ¿verdad? Bueno, algunos sufren ciertos problemas cardíacos e incluso estrés. Un momento, Martín. Sí. Hasta ahí bien. Hasta ahí bien. Hasta ahí bien, porque en cualquier ciudad hay problemas cardíacos y estrés. Es correcto. Y ya hemos averiguado ahí con Agustín Alcalá que si tienes estrés, tienes también derecho a michelines. Eso. Fíjate. Muy bien. Por lo mejor la risoterapia. La risoterapia. ¿Verdad? Claro, claro, nosotros, para adelgazar. Hacemos. Sí. Ya lo decía Jesús Callejo. Bien. Pues, es verdad, lo planteo en una hay que zona, citar, ¿no? Hay que citar. Claro. Muy bien. Hay que citar más de 30 veces al día. Callejo Dixit. Bien, pues resulta que a lo que vamos es que no se permiten tocar bocinas en Nueva Delhi. Pero, Se crece. Se gusta. Se está comunicando. Oye, está en su salsa, vamos. No, esa es la foca. Bueno, está por fin si te ha salido bien la en comunicación directa bonito, con la naturaleza, ¿eh? Martín Espósito, hecho un tarzán. Mira cómo corre por la selva. Qué maravilla. Un poco ronco. Ahora no ha salido el abuelo. En fin, pues resulta que quieren acabar con esos problemas cardíacos, o con ciertos problemas cardíacos y enfermedades como el estrés, relacionadas con... El ruido. ¿Pero qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué acontece? Imagínate 14 millones de personas. Esto ya lo he escuchado yo. Estos son los que se cuelan siempre. Los invitados a la fiesta, ¿verdad? De la fiesta de Kenia. La primera dama de Kenia. La primera dama de Kenia, sí. De la vecina, el vecino era el que les invitó. Sí. Bueno, ¿qué pasa? De Nueva Delhi. ¿Pero qué está pasando en Nueva Delhi? Nueva Delhi. Pues que millones de personas no pueden dormir por la noche como deberían. ¿Ah? Es decir, no en la cama, sino quiero decir con la paz y tranquilidad necesaria. Bueno, pero eso le pasa a mucha gente. Claro. Es verdad, no solo en Nueva Delhi, hombre, aquí en Madrid también ocurre. Claro. Pero no somos 14 millones de personas. En Madrid, no. En Madrid, claro. se deberían adoptar medidas urgentes contra esos que van en las motos. Sí, por ejemplo. A las 12, a la 1, a las 2, a las 3. Ojalá fuera ese ruido. No. Son motos. Ay. Esta. Ay. Deben tener como 2 centímetros cúbicos. Pero... Uy, José se ríe porque tiene una, ¿eh? Sí. Se la ha visto mucho. No, tengo una, pero las padezco también, sí. Claro, pero... Ya. Los tubos de escape de esas motos ya vienen mal de fábrica, ¿no? Yo creo que sí. O sea, pero si no, lo importante no es eso, sino ver cómo encima es que se lo creen. Sí. O sea, es que van en la moto y van con cara de viento. De velocidad. Cuando hacen el caballito, mira. Sí. Que dan sensación de que van a una velocidad tremenda y luego los ves pasar y van de patitas. ¿Pero por qué les sueltan? ¿Por qué les sueltan a las 12? Porque disfrutan. Claro. O sea, pero qué extraña conjura es esta. Tienen la calle libre, y claro. Y los sábados hasta las 5, hasta las 6 de la mañana. Están patrullando la ciudad. Y claro. Tú abres la ventana. La calle del infierno. Claro, exactamente. Es que son, vamos, la policía de seguridad de los Rolling Stones. No. O sea, es que es tremendo. O sea, van con las motos y parece que están realizando una hazaña. Bueno, y los chicos no lo saben, pero en los circuitos, ¿no? Cuando pasa el coche y dicen ¡Juan! Te nombran, te están buscando por ahí. O sea, que al final te tienes la culpa de todo. Sí, al final... Menos mal que esto acaba ya el 28 de... Ya os dejo a vosotros el 28 de julio. Que nos vamos a librar de Martín, por fin. Sí, vais a estar en armonía. No, no vais a escuchar ruidos, la verdad. Bueno. Pues, allí en Nueva Delhi, 2 millones de vehículos, entre otros motivos, son los que provocan que el ruido ascienda hasta los 90 dB, hasta los 90 decibelios. Entre 60 y 90 decibelios, cuando debería estar, el límite está en 45 o 55 decibelios. Ellos se pasan, están casi en el doble. ¿Y qué van a hacer? De noche. Han prohibido, no se permite que las bocinas sean tocadas entre las 10 y las 6. Entre las 10 de la noche y las 6 no se permite el uso y abuso de la bocina. Exacto, que las bocinas no sean tocadas. Bueno, tampoco está, también está prohibido, por supuesto, los petardos. Los petardos sí. También. Los petardos no. Que es muy de Nueva Delhi, claro. Los petardos. Sí. Como sí, sí. Valencia. O sea, tú vas a Nueva Delhi y tú dices, esto es Valencia, ahora mismo estas son las fallas. Ellos tienen el festival, todos los días. El festival de las luces. El festival de los petardos, los 14 millones de ciudadanos de Nueva Delhi, ni un solo ciudadano de Nueva Delhi sin su petardo. Sí, sí, sí. No, porque en el festival de las luces, por ejemplo, alcanzan los 200 decibelios. Claro, mira, yo, ¿os acordáis de Sharapova? Ella alcanzaba los 100, sí, sí, sí, 100 sí, decibelios con ella sola. Los gemiditos esos, ¿no? Sí, sí, pues grisitos. Dos veces Sharapova. Sí. 200 decibelios en el Festival de las Luces. ¿Y eso por la noche? Eso por la noche. Así que han decidido... El calor, Nueva Delhi. Ponerle un stop, claro, claro. Los elefantes. Los elefantes, hoy los elefantes. ¿No ibas a ir este año? Ya no voy. No. Ya no voy. O sea, yo ya me niego a ir a un sitio donde se produzcan ruidos. Exacto, pues nada. Petardos prohibidos y los toques de bocina en los coches también prohibidos. Y por favor... Las motos, los... también, también. Las motos que también. Incluyas, también. Un llamamiento. También. Pues no sé, que se adopten medidas, por ejemplo, no sé, fusilamiento. Ay, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Amigos, esto sí que es melodía. Esto sí que es armonía. Yo esto no me importaría escucharlo a las 4, a las 5 de la mañana, a las 6. De hecho, subid el volumen de vuestro aparato receptor. Vamos a disfrutar un poquito más de los Osón, de Picasso, de Anonymous, de Hajduk. Y digamos juntos, somos europeos, ¿y qué? Vamos, yo estoy durmiendo a las 3 de la mañana y escucho a Martín silbando. Y le doy con lo primero que pillo, vamos. Una excusa es Picasso tiene una voz más dulce, más... A ti y a ten. Mamporrero a tu verdú. Y... Bien, amigos, esta canción ya es el himno del verano 2005. Bueno, vamos a elegir europea del día. Venida Crabtree. Bienvenida. Crabtree. ¿Cómo se llama? Bienvenida, Pérez. Bienvenida, ¿no? Avenida. Ella es venida, como la avenida. Ajá. Pero sin la A. De avenida. ¿Ella quién de es? Avenida. ¿Cómo? Ella es venida. Venida. Venida. Ah, se llama venida. Venite aquí, sí. Venida. O venite te adoramos. No, venite adoremus. Pero vamos, es de... Venite te adoramos. Es una en Navidad. Venida. ¿Apellido? Crabtree. Crabtree. Craca. Craca. El famoso... Árbol del crab. Sí, del crab, que puede ser así como langosta, cangrejo. Cangrejo. El árbol del cangrejo. O sea, se llama Venida Árbol del Cangrejo. Exacto. Nombre precioso. Es más, lo propondremos como nombre de calle. Exactamente. Pon la adelante y ya está. ¿Cómo te llaman? Me llamo Venida. Avenida Crabtree. Venidita, ¿te has comido ya algo yo? Bueno. Pues a Venida hay que felicitarle. Sí, sí. La... Sí. Sí. Le, porque claro, luego no... Sí, luego... sí, sí, bueno, Estoy diciendo lo del ruido y estamos aquí provocando una, un aumento de los decibelios. Algunos habrán despertado ahora. Tenemos al país nocturno, lo tenemos ahora mismo atronado, ¿eh? Sí, sí, sí. Exceso de volumen. Sí, cambiando sí. De un lugar de volumen, exceso de velocidad. Exceso de velocidad, le multa en retirada de carnet 3 meses. Al mes le para la Guardia Civil de nuevo. Y el carnet, que dice él, que me dice, que lo han perdido. ¿Eh? Yo no le sigo. Nah, es el mundo de más. Es el momento, pobre. Es el momento. Bueno, para los que no lo habéis pillado, bueno, ya sabéis, aquí hay un pueblecito donde pone los semáforos a 30 metros de altura y es para que no se lo salte la gente. Joder. Ese yo creo que sí. Martín, con uno bastaba. Está muy bien, muy bien. De verdad. No, 30 metros, ¿sabéis? Que sí, que sí, que sí. Con el coche no puedes. Coche, 30 metros, sí, el carnet. Cuando te lo saltas en rojo no es que te lo saltes por encima, sino sí, que... Sí, sí, bueno. Y en... Pero Avenida le ha costado un poquito más cogerlo. Sí, sí, sí. 33 años. Tiene. 33 años es lo que ha tardado en sacarse el carnet de conducir. Bueno, porque ahora... No está mal. Habrá perseverante. Ido, claro, de una forma sosegada, cada uno tranquila. Necesita su tiempo. No se rindió. Continuó desde los 17 años. Una clase por año, tío. Yo unas cuantas, incluso llego a tener 7 profesores. Siete. Pues ahí está. Claro, casi ha tomado relaciones. Se interrumpió. Además, la primera alumna que consigue el carnet de conducir que ha visto jubilarse a 7 profesores. Sí, así que habrá que felicitar al profesor con el que ha pasado la prueba, que es Koenen. Se había casado. ¿Cómo se llama? Koenen. ¿Juanes? Koenen. Koenen. Kuman. No. Uy, Koenen. Leonard Koenen. Sí. Por ahí va. Sí, sí. O sea, Koenen... Que dice que es muy bueno el profesor. Es muy bueno. Hombre, tiene que ser. Y vamos a Oxford. No cabe ninguna duda. Tenemos que sacarnos el carné. Pues, preguntamos por Koenen. Koenen, que he conseguido... Porque bueno, venía a Crabtree con 50 años a probar el carné tras 33 años intentándolo. Empezó pues. Se ha gastado el sueldo para que él... Oye, por cierto, ¿qué coche se ha comprado? Se lo diera. Un Mini. Y no un Mini, sino que le ofreció champán al profesor y claro... No sabía a quién se lo ofrecía, era el profesor. No pueden beber, tiene que seguir dando clases. Bueno, ya. Vamos a encerrarle y ya lo sacamos mañana otro ratito en esta acción social que hemos iniciado con él. Hasta mañana, que se dé bien.